hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Empate a poco, sabe este empate, porque de verdad que necesitábamos una victoria y todo lo que sea no sacar tres puntos en casa y sobre todo con rivales directos como puede ser o será probablemente a final de temporada este Villarreal. Pues es un mal resultado, porque luego estos puntos pueden ser vitales a la hora de decidir las plazas a final de temporada. Pero dentro del el mal resultado, porque hay que calificarlo como mal resultado, yo creo que la imagen ha sido bastante mejor. Hoy hemos recuperado bastantes cosas que en los últimos partidos habíamos perdido y echábamos en falta y nos quejábamos. Hombre, seguimos echando en falta la cosa más importante en el fútbol, que es el gol. Hoy un gol solo de Correa, pero bueno, por lo menos hemos encontrado puerta. Nos han marcado una vez más a balón parado, que yo creo que es no sé, es que casi todos los goles que nos han marcado esta temporada han sido a balón parado, no sé las estadísticas, pero si no todos, casi todos. Y bueno, pues se lo he dicho, un empate que no nos sirve para mucho. Es más, nos mantiene todavía en ese cuarto puesto por el pequeño colchón que llevamos, pero hace que los de arriba se empiecen a alejar más. Y se ponga complicado esto. Es una jornada más, pero todavía falta mucho. Pero esto, yo creo que por lo menos hoy se puede estar contento en cierta medida con lo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que el equipo pues lo ha intentado con lo que tiene, pero esto es lo que tenemos. Esa delantera que tenemos, que nos faltan goles y el que tenemos es Gamero y luego sale Vieto, no hay mucho más. Seguimos esperando a Diego Costa, a ver si en enero con Diego Costa pues la cosa mejora, que debería bastante, pero habría que hacer eso, los deberes hasta entonces. También hablaremos luego hoy en el programa de hoy un poco sobre el partido de Copa, porque antes de seguir adelante quiero pedir un poco de disculpas, aunque lo avisamos, que igual para ese partido de Copa no íbamos a grabar porque pues horario, trabajo y demás, y fue así, no pudimos al final, no nos coincidió para poder grabar, pero la verdad que tampoco tuvo mucha historia, aunque sí que hay cosas que comentar y obviamente tampoco fue un buen resultado, ni mucho menos. Y quizá pues después de que hablemos del partido de hoy contra el Villarreal, pues hablaremos un poco de ese partido contra el Elche que tiene también historia. Y para hablar de esto está, de momento, no sé si luego vendrá alguien más por aquí, esperemos que sí, pero de momento está con nosotros José. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Saludos, pues saludos a todos. Pues bueno, con otro ánimo, pero viendo que hay continuismo en el resultado, nos estamos abonando al empate y bueno, pues mejor ánimo, pero hace falta un poquito de modificación y más suerte de cara a puerta, porque esto, si no, se van a estancar ahí y tenemos que cambiarle la cara a esto de alguna forma. No, sí, la verdad que entre el partido de Copa y el de hoy, las que hemos fallado ocasiones claras frente al portero que se han fallado, yo ya no sé qué hay que hacer, ¿no? Porque una cosa, las ha habido que han sido porque se ve que el jugador está nervioso, nada para más y tal, pero luego hay otras, como por ejemplo hoy la de Saúl o la de Godín. Sí. El de Godín, el cabezazo ese magistral, la parada que se ha hecho. No recuerdo el nombre, pero increíble, o sea, no sé. Sí, ha sido parada de póster, típico póster que te hacías de carpeta cuando eras crío, pues igual, se ha hecho la parada del año, no creo que vaya a hacerse ninguna tan espectacular, pero nos la ha hecho a nosotros y no ha podido ser gol. Pero es verdad, o sea, llevamos unos partidos que tenemos mano a mano, que eso son cosas que hay que definir, que se nos atragantan. Y da igual el delantero, porque los hemos tenido con todos. Sí, eso te iba a decir, pero hoy ha sido, estaba recordando la de Saúl y la de Godín, y me acuerdo, creo que fue también contra el Carabas, que tuvimos dos o tres de estas también, sí, de rebotes solos. No me acuerdo, sí. Y dices, pero bueno, ¿cómo podemos fallar esto, no? Y no entra, y no entra. Y no sé, pues nos ha mirado un tuerto, no sé. Yo no creo en estas cosas, pero la verdad es que si ya tenemos problemas con nuestros delanteros ya de por sí solitos para que metan gol, si encima vamos y tenemos mala suerte, pues apague, vámonos, ¿no? Porque ya digo, hoy por lo menos, en cuanto a actitud, el equipo yo creo que se salva, ¿no? Hoy se ha intentado. Sí. Pese a que ha habido cosas que sigo sin entender, bastante, algunas cosas que no entiendo mucho, como por ejemplo el jugar con, y ya lo hemos dicho otras veces, jugar con Correa, Gameiro y Griezmann y tirarle balonazos. Los saques de Oblak hoy, y además hoy lo que no entiendo es, hoy estando Felipe, que Felipe sube la pelota muy bien, y además hoy Felipe cuando ha subido ha sido cuando más peligro hemos creado, y el gol viene en una subida de Felipe. Hoy no sacaba los balones jugados Felipe. Hoy los balones de los saques de puerta eran balonazos de Oblak. Yo sí. La verdad que no lo entiendo. Cuando el único quizás que te los puede bajar era Saúl, pero tanto Saúl como Tomás estaban. El centro del campo hoy se ha visto, sobre todo en la segunda parte con el gol y tal, que era jugábamos más a defender, ¿no? Pero sí. No entiendo muy bien. Es que eran todas para ellos. O fuera, o no sé, no sí, la distribución en el campo, tú fíjate, acabas de dar una clave que yo me he dado cuenta durante el partido y ni siquiera lo hemos comentado antes, pero es así. Y es que he visto muy solo a Felipe al principio de la primera parte. Si te fijas, o si podéis, la gente puede verlo luego y se fija en el detalle, Felipe muchas veces se ha encontrado muy solo a la hora de subir el balón en esos primeros 15 minutos, 20 de la primera parte. O sea, aún no le doblaba. Y Felipe, lógicamente, es cierto que es rápido, es bueno, pero cuando hace un 2 contra 1 es más complicado que se arriesgue en una zona media cercana a la defensa a empezar él y a iniciar una jugada que acabe hasta casi el banderín de córner, ¿no? Entonces, yo le he visto muy solo, pero también porque yo creo que se ha apostado por lo que tú has dicho, por directamente negar la mayor a esa banda y todo tirarlo a la derecha doblando a Juanfran Correa, ¿no? Entonces, claro, es cierto que por ahí hemos profundizado un poco, pero no tanto como sabemos que por el lado de Felipe, cuando está Coque, por ejemplo, y toca con él y Carrasco, pues es verdad que por esa banda crecemos muy bien. Entonces hoy no sé si a lo mejor ha querido meter a Saúl más al centro para contener un poco más y jugar más por el interior y no prolongar por banda o cuál ha sido su intención. Pero lo cierto es que al principio de la primera parte Felipe se quedaba con el balón y no tenía qué hacer con él porque tenía 3 jugadores de cada Villarreal y él, hombre, es bueno, pero no es Oliver Atom, ¿no? Entonces pues se queda un poco solo ahí, ¿no? Y bueno, ahí sí que hemos visto que a los primeros 10 minutos yo he visto al Atleti bien, pero desubicado. Y ha sido a raíz, yo creo, de un par de acciones que se ha visto que el Villarreal podía llegar con más peligro. Y sobre todo una jugada que ha habido un corte magistral de Savic, que yo creo que ha hecho que sacásemos un poco de coraje. Y desde ahí el Atleti se ha plantado en el campo como hacía muchos partidos que yo no le veía, ¿eh? Sí, ya digo que a mí en líneas generales el equipo hoy no me ha disgustado, como si me había disgustado, por ejemplo, bueno, el otro día en Copa, que era un partido excepcional, un partido raro, pero en el partido anterior o en Champions, ¿no? Sí. Hoy, sin embargo, el equipo sí que eso, he visto las cosas, bastante de las cosas buenas que tiene este equipo, pero seguimos teniendo el problema de llegada arriba y otra cosa. Estará muchas veces quemado, no estará al 100% lo que quieras, pero lo que echamos de menos a Coque, Dios mío, no carbura. Este equipo sin Coque no carbura arriba, de medio campo para arriba lo veías hoy, ¿no? Les faltaba alguien, es Coque ese con el que se desahogan, ¿no? Agarraba el balón Griezmann o Correa y ves que buscan a ese centrocampista que suba a ayudar. Y alguna vez lo ha hecho Saúl, pero poco, porque como he dicho, quizás estaba en tareas más defensivas, pero sí. El que suele estar ahí es Coque, y no estaba. Y lleva partido sin estar. Esperemos, bueno, para Champions que esté recuperado, porque lo vamos a necesitar. No sé cómo va el tema, ¿no? Porque tampoco fue molestias o, bueno, lo típico que nos pasa en el Atleti, ¿no? Que no, nadie sabe nada, ¿no? No está bien, pero nadie sabe nada. Y yo no sé qué es lo que tiene. Pero lleva ya varios partidos, ¿no? Pues ni él ni Carrasco, que de hecho ni siquiera entrenaron el último día, creo, con el grupo. O sea que todavía deben estar tocados. Yo confío en lo que tú dices, que al menos vuelva Coque, porque es cierto que nos falta a veces ese criterio del pase corto y devolver rápido el balón, que hoy Tomás en algún momento lo ha intentado y lo ha hecho bien, ha salido muy bien, porque encara enseguida hacia adelante, tiene esa zancada que hemos comentado varias veces, pero el toque de Coque a la hora de salir, cuando está bien, porque cuando Coque está bien se nota mucho, e incluso un mal Coque se hace notar, ¿no? Que no está en el campo. Y hoy se ha visto. Saúl, por ejemplo, hoy le he visto un poco más gris que otros días. Quizás eso también nos ha ayudado menos a poder tener progresión hacia arriba, porque es un centrocampista que tiene muy buena llegada. Y la única vez que ha llegado el hombre con más claridad, yo creo que le ha faltado hasta fe a la hora de tirar, que ha sido la jugada que has comentado tú. Ese rechace que se ha quedado él solo con el balón en la pequeña, que yo creo que ha sido falta de fe, de pensar que le daba con la pierna de palo y que no iba a entrar, y de hecho no ha entrado. Y luego en el partido, realmente en el centro del campo, Gaby, por ejemplo, ha estado bastante bien, ha recuperado bien balones, no le he visto tan desubicado como otras veces. Juanfran, por ejemplo, le he vuelto a ver a un buen nivel dentro de lo que es esta segunda etapa que está teniendo con nosotros. Yo le veo que ha vuelto otra vez a estar más seguro, ha hecho un par de cortes que hace unas semanas no se le veían a Juanfran, y más seguro atrás, dentro de lo que, bueno, de lo que es la bajada que tenemos en los dos laterales, que no se han subido tanto como otros partidos, eso sí. Y bueno, mientras estábamos comentando esto, creo que por fin hemos conseguido contactar con Antonio. Antonio, ¿nos escuchas? Pues igual no nos escucha. Estamos por aquí intentándolo. Antonio, ¿no? Bueno, cuando nos escuche, danos un toque. Está por aquí los misterios de Internet. Pero bueno, sí, yo... ya digo que veo cosas, todavía falta, nos falta, pero por lo menos recuperamos cosas. Y sí he echado en falta, pues eso, la falta de Coque, que subieran sí. Más los dos laterales, ¿no? O que apoyara más el centro del campo. Decías que Coque, sí. Coque hace una labor que parece que no, pero Coque es el jugador que siempre corre más que ningún jugador de todo el Atleti. Y es que Coque muchas veces hace un acompañamiento de pelota, tanto en la salida como apoyando en banda, que le sirve para hacer una simple pared y desahogar. En esa jugada que te he comentado antes, por ejemplo, cuando Felipe tiene que salir, desahoga un poco el juego con Coque, que a su vez la devuelve o viene hacia Gabi, o viene hacia el interior, hacia Grima, porque se marca, o viene incluso profundiza hacia el propio Felipe y se la devuelve. Esa jugada que parece muy tonta, a veces Coque la hace acompañando en una banda, a veces el Cholo le cambia a la otra banda, y hoy, por ejemplo, la he visto menos. He visto un juego más incluso esperando, robando y saliendo rápido, pero por el interior, no intentando meternos mucho por banda. Ahí quizás a lo mejor hemos perdido un poco de toque en esa zona, que suele ser además en la que solemos descargar un poco a los laterales para poder permitirles también progresar, ¿no? Entonces, por eso quizás Coque hoy pues sí se ha visto que habría sido el complemento perfecto, quizás, a lo mejor arriba, ¿no? Porque Griezmann también ha estado al principio muy desaparecido. Le he visto también, pues no sé cómo definirlo, sí, casi como falto de energía o falto de ganas de querer creer que llega el balón. Luego sí que ha habido ya desde el remate que ha tenido y demás, que se ha venido un poco más, ha visto como que estaba mejor, más a gusto en el campo, y sí le he visto más participativo, sobre todo eso, porque de hecho hasta el propio, no sé si la gente que ya ha podido verlo por televisión, yo lo he visto por televisión hoy, y Uría ha dicho algo que era muy claro, y es que hasta que esa zona media del campo, tres cuartos, no entraba en juego Griezmann, el Atleti realmente estaba basándose en contener muy bien y en garra, pero hasta claro. Que no ha aparecido Griezmann ahí, pero no hemos conseguido hacer jugadas trenzadas. Y ahí tenemos el problema. Tiene que bajar Griezmann al centro del campo a hacer la jugada. Eso es. Eso. ¿Y quién se queda arriba? Tocar. Gameiro. ¿Quién se queda arriba? Que no se queda arriba. Que Gameiro no. Se mueve mucho, pero de nueve no se mueve. Entonces, Gameiro no estaba ahí. Correa tampoco, porque Correa hoy además se suponía que era más jugando en banda. Entonces, la agarra a Griezmann, se da la vuelta a Griezmann. Y sí. Tiene dos centrales o tres defensas y un mundo. Y así no se puede. Es que nos falta. Y ya no solo un mundo. Es que yo desde aquí reto a que. Porque es que es algo que pasa todos los partidos. Lo que te he dicho antes de jugar con los chiquititos. ¿Cuántos balones le pueden mandar a lo largo de un partido a Gameiro o a Correa por arriba ¿Y cuántos ganamos? No, no solo eso. Hoy he visto, es que, hoy lo que he visto también, a Gameiro por abajo, ¿cuántos balones aguanta de espaldas por abajo? Porque los ha perdido como todos. Como mucho la devuelve. Como eso, mucho, por ejemplo, sí. Pero de girarse, o sea, de, porque se supone que tiene cuerpo, pero o más cuerpo que Vieto o que Correa. Pero veo mejor a Correa haciendo eso. Correa se da la vuelta mucho mejor, pero darse la vuelta a Gameiro o hacer un poco la jugada, ¿no? Luego hablamos un poco del partido de Copa, pero por lo menos para hacer eso yo pongo a Torres. Que Torres sí que le metes el balón, te aguanta de espaldas y te la pasa, ¿no?, en carrera al delantero, ¿no? El otro día fue a Vieto. Una jugada que hizo así, que dejó a Vieto ese gol en Copa. Uno contra uno, que la tiró fuera a Vieto. Pero esa jugada, además estando Griezmann, Torres con Griezmann, que Torres tampoco está bien, no está bien. Pero no sé, es que lo de Gameiro, o luego Vieto ha entrado, que poner a Vieto hoy ha sido como poner a Gaitán, sí. ¿No? Lo mismo. No, exactamente igual. Yo creo que si sacamos a cualquier chavalillo que había en la grada, habría hecho más, porque no le he visto absolutamente contribuir en nada al pobre Vieto. Es cierto que tampoco le han pasado balones en condiciones, pero había zonas en el campo que estaba recibiendo el balón que ahí no tenía que estar. O sea, Vieto es que no tenía que estar. No son nueve ninguno. El único 9-9 que hay en la plantilla es Torres. A mí a Vieto no me lo vendes como delantero. Bueno, delantero sí, delantero centro. Vieto no es delantero centro, Gameiro no es delantero centro, Correa no es delantero centro, Griezmann no es delantero centro. El único delantero centro en la plantilla es Torres. Es que si me apuras, todos ellos son el mismo jugador. Sí, o sea, y por desgracia, los equipos del Cholo, el Atleti, dependen de un delantero centro, de un 9. Y si no tenemos, pues estamos jugando algo que no somos. Pero bueno, espérate, que creo que por fin hemos recuperado, bueno, o hemos conseguido contactar con Antonio. Antonio, ¿nos escuchas ahora? Hola, sí. Buenas ahora noches, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora sí, buenas noches. Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido? Ya nos habrás escuchado un poco a nosotros. Sí, os he escuchado, llevo un ratito escuchando y bueno, pues el partido, la verdad es que ha empezado frío, muy igualado, un partido al principio, los primeros 15 minutos he visto a los dos equipos muy igualado y Atleti como tristón, ¿no? Como que le falta algo, como sin chispa, y luego parece que se iba metiendo en el partido más y yo creo que hemos terminado bien la primera parte. Final de la primera parte ha estado muy bien. Y hemos podido irnos al descanso ganando. No ha pasado, otro 0-0 de los que se nos están dando muy bien en esta temporada, empatar los partidos a cero en la primera parte. Y luego, pues en la segunda parte hemos empezado bien, con un Griezmann muy bueno que me ha gustado. Hoy yo soy crítico con Griezmann, pero la verdad es que hoy ha estado muy bien. Y ha estado muy participativo, ha intervenido en el gol de Correa, un golazo. Y yo le he visto muy bien, le he visto como tiene que estar jugando él y nos hemos puesto 1-0, ha estado muy bien el gol de Correa, pero sí, el equipo se acula, se protege detrás y cuando menos te lo espera, pues un centro lateral o otro centro lateral que nos ha llevado al huerto y 1-1 y para casa. Y hemos perdido dos puntos valiosísimos. Y nos deja bastante tocados, la verdad. A nosotros, vamos, en el campo lo hemos vivido así. Nos ha dejado a todos muy planchados, sí. Es que el equipo entiendo que también. Yo creo que a los puntos o por méritos hemos merecido ganar, pero hay que hacer un poco más. Un gol solitario que muchas veces nos vale y nos ha valido. Está claro que esta temporada muchas veces no es suficiente, y cuando lo es casi más por suerte, como el otro día, que por merecimiento, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha dejado a las claras son las carencias del equipo hoy, ¿no? Yo creo que el equipo de hoy, con un rival bastante bueno, sin tampoco hacerlo muy bien, porque el Villarreal yo creo que hoy no ha tenido tampoco un partido brillante, pero ha jugado sus bazas, ha jugado sus cartas y a nosotros el problema no es el rival, el problema somos nosotros mismos, yo creo. El problema que tenemos frente al gol y a la creación es un problema nuestro, que independientemente de quién juguemos, porque lo hemos visto contra el Karabakh, lo hemos visto contra hoy contra el Villarreal, el otro día contra el Elche. Bueno, lo de Elche lo dejamos aparte porque es un poco partido con un equipo con un once muy diferente y tal, pero este equipo tiene un gran problema de cara a portería, ¿no? Y puede ser por lo de eso que estábamos comentando antes, de no tener un 9 o de tener al único 9 que sea Torres y que no y que apenas juegue. O también puede ser, leí algunos artículos otro día al respecto que también tenía bastante razón, y yo creo que lo he comentado alguna vez, el hecho de los cambios, ¿no? O sea, vale que hay que hacer rotaciones en el equipo porque estamos jugando tres competiciones y demás, pero hacerlas porque sí, en la delantera, por ejemplo, el otro día decíamos en la defensa, pero en la delantera, ¿cuántas veces hemos repetido delantera? O sea, si es que el único que es fijo es Griezmann, pero los otros tres o cuatro, Correa, Vieto, Gameiro y Torres, entre todos se reparten, no sé, no, el que más ha jugado me imagino que habrá sido Correa, pero tampoco creo, no sé en los minutos, ¿no? Pero no acaban de, ¿no? No acabamos de encontrar quiénes juegan y a qué, ¿no? Arriba. La defensa más o menos lo tenemos claro, y en la defensa sí que se ha conseguido, que a lo mejor es lo que la intención es eso, que entre quien entre lo haga igual, ¿no? Y yo creo que en defensa eso más o menos se ha conseguido, ¿no? Puede estar Lucas, puede estar Jiménez, puede estar Savic, que hoy ha estado genial también, ¿no? Godín, que está casi siempre. Quizás la zona más débil es la de Felipe, ¿no? Pero aunque Lucas haya cumplido bastante bien siempre en defensa. Juanfran, Bersálico, o sea, puede estar cualquiera de ellos y más o menos no se nota y se juega lo mismo. El centro del campo, casi que te digo que casi lo mismo también. No del todo, pero a veces juega Tomás, a veces juega Gaby, a veces juega Tomás y Gaby. Saúl y Coque juegan siempre, ¿no? Luego una vez es Carrasco, otras veces, bueno, a lo mejor, por eso te digo, por ahí un poco no, por el tema Gaitán. Pero arriba, es que arriba no... Sí, bueno, juegan a lo mismo porque juegan a casi nada los demás, ¿no? Griezmann es el único que hoy otra vez ha estado bastante bien. Y yo creo que está Griezmann está en el camino de volver a hacer lo que sabe hacer. Pero claro, es que lo tiene que hacer todo él, lo estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si lo tiene que hacer todo él, pues... No puedes, si ¿no? Que, por muy bueno que seas. Si es que tú no puedes apostar a que el de siempre te saque las castañas del fuego. Porque, por ejemplo, se ha visto hoy lo que hemos comentado antes con el centro del campo, porque falta Coque, que se nota que falta Coque. Pero es que arriba tenemos delanteros que no tienen ahora mismo un nivel top a la hora de definir una jugada, porque es así. Y el que tenías el año pasado y el anterior que te estaba sacando las castañas, que era Griezmann, hasta hace un partido... pues prácticamente estaba muy intermitente. Entonces, claro, cuando depender de que ese único hombre que tiene, digamos, más remate y más gol, no mete gol, pues porque también aquí hay que ver la estadística al revés. Es decir, es cierto que ahora ha vuelto a jugar Griezmann y que ha vuelto otra vez a aportar en el juego y se ha notado, porque a mitad de la primera parte ha sido cuando de verdad se ha enchufado y parecía otro jugador completamente diferente al que eran los primeros 10 minutos. Pero realmente también hay que ver estadísticamente cuántos goles ha metido Griezmann, cuántos minutos ha jugado y cuántos minutos han jugado otros delanteros y cuántos remates necesitamos disparar para poder meter un gol. Que otros días a lo mejor no hemos tenido ninguna ocasión, como ha pasado, que a veces no hemos llegado ni a pisar el área. Pero es que llevamos varios partidos ya que incluso con ocasiones mano a mano solos con el portero no somos capaces de marcar un gol. Y eso es lo que nos está lastrando, sea el rival que sea, ya te da igual, no puedes excusarte en que bueno es el Barcelona, no, es que hemos hablado con varios rivales y distintos campos, en casa, fuera, es algo que es, yo creo, ya casi más de ansiedad, de tengo pocas ocasiones de salir, me sacan, me quitan, me ponen, lo que tú has dicho de los cambios, pero cuando realmente se encuentran solos ante el balón, yo creo que la propia ansiedad a veces les hace no tener confianza a la hora de meter el gol. Sí, porque yo hablaba, he dicho antes, la mala suerte, porque ahí sí que ha sido mala suerte en el efectividad del rival, en el remate ese de Godín o el de Saúl, pero el de Gameiro, el uno contra uno de Gameiro, que se la ha tirado al portero, cuando tenías, o la tiras abajo, o tienes a Tomás, o tienes, puedes hacer mil cosas, y ha hecho la que un delantero nunca debe hacer, tirarla al muñeco, ¿no? Y eso es ansiedad, eso es, la ha tirado como le ha venido, o sea, no, ni la ha pensado, ¿no? Ni la ha mirado. Y eso no. Eso y en la primera parte has tenido otra también así. También, de ansiedad, sí, sí. Según le venía, pues si estabas tú solo encarándote y tenías todavía metros para seguir, ¿por qué tiras tan pronto? A un empalme ahí precipitado. Si lo metes un golazo, pero tienes muchas probabilidades de que se te vaya donde se ha ido, que fuera. Claro. No sé, yo creo que hay un poco de ansiedad. No tiene confianza. O sea, son eso jugadores es. Que no, son jugadores que no tienen confianza, ¿eh? No tienen ninguna confianza en sí mismos porque probablemente se ven rotar. Y, claro, y yo no creo solo que eso. El miedo de Costa. O sea, el que no juegan claro. ahora y el que todos están pendientes, cuando venga Diego Costa, claro. voy a jugar menos no todavía. A jugar. Y la sensación es que de estar de prestado. O sea, estoy, sí, pero me lo van a quitar mañana, aunque lo haga bien. Es, o sea, eso es. No, y además el Cholo está buscando algo ahí. Está buscando ahí algo como desesperadamente, ¿no? Sí. O sea, sí. Es una prueba constante. Sí, es una prueba constante. Ahora con Gameiro, pues. Si no puedo, pues con Vieto. Si no puedo, pues con Gameiro otra vez. Y es al final se nota que ahí arriba falta algo, aparte de que Griezmann está negado cara al gol. O sea, hoy se le ha visto mejor, más participativo, pero es que verdaderamente frente a la portería es un jugador que está excesivamente fallón. Pero... Porque, hombre, puedes tener oportunidades, sí, termino, puedes tener oportunidades y fallar de vez en cuando, tal, pero es que se le ve que no, que le falta a ese jugador, le falta también una marcha todavía. Aún habiendo hecho hoy un buen partido, le falta una marcha. Sí, yo creo que lo de le falta algo, sí. Hablamos de ansiedad en los delanteros. Yo creo que el problema de gente como Griezmann, por ejemplo, más que la ansiedad, es el estado mental del equipo, ¿no? Si el equipo y eso quizás también es una cosa muy muy del Atleti del Cholo, ¿no? Es un equipo muy a ver cómo lo dirías, muy de jugar con el corazón, ¿no? Y cuando lo están haciendo bien y están todos bien y lo notan, ves al equipo feliz y ves al equipo que lo intenta y que si no les salen miran para arriba y tal, y cuando empiezan a torcerse las cosas, es un equipo que tiende mucho a mirar hacia abajo, ¿no? Y Griezmann, por ejemplo, es un claro exponente de eso. Cuando las cosas van bien y ves a Griezmann bien y le ves con confianza y lo intenta y la pide y sin embargo, en cuanto las cosas empiezan a ir mal, le ves muchas veces que se desentiende un poco, sí. ¿No? Sí, sí. O le ves jugar sin confianza, ¿no? Cuando en un jugador de su nivel la confianza es la mitad, ¿no? O sea, tiene que saber que ese tiro va a entrar o que el regate lo va a sacar, que el pase va a darlo, y le ves que por momentos parece que sí, pero luego lo de los delanteros, yo es que yo creo, para mí personalmente, sobre todo además como sabemos que cuando venga Costa va a jugar Costa, el Cholo lo que tenía que hacer es apostar por uno de esos. Griezmann obviamente ya está. O sea, Griezmann va a jugar sí o sí. Aunque esté mal, es que Griezmann sin estar bien es mejor que los demás estando bien. Pero, sí. O sea, Griezmann tiene que jugar. Y luego, de los otros tres que hemos dicho, o cuatro, Correa, Vieto, Gameiro y Torres, elige a uno y quédatelo. Y ya está. Y luego el cambio hazlo, que sea titular con Griezmann todos los partidos. Y luego, si quieres hacer el cambio en el minuto 60, como haces tal, pues le quitas y metes a uno de los otros y rotas a los otros en el cambio. Pero que el titular sea siempre el mismo. Para darle confianza a uno, por lo menos. Porque es que al final lo que hemos acabado es con cuatro jugadores que no tienen ninguna confianza. Y esos son muchos jugadores, yo creo. Y no estoy contando, obviamente, centrocampistas, Carrasco, Gaitán, etcétera, ¿no? Pero ahí arriba. Es que además el puesto de delantero es el puesto quizás que mentalmente necesita más confianza, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es un puesto que el estado mental afecta muchísimo a cómo juegas y si la metes o no, ¿no? Y dice mucho de las rachas de los delanteros, pero las rachas de los delanteros no son rachas de suerte, son rachas de estar centrado, ¿no? De estar confiado en uno mismo. Y de saber eso, que cuando la vas a tirar va a entrar y que no tienes que tirar con prisas, que si no te entra la primera, te entra la segunda, pero que entra, ¿no? Y eso además es otra de las características que yo creo que el Cholo ha traído al Atleti, que es eso, el martillo pilón que le llamábamos, ¿no? Que era sigues y al final la consigues, ¿no? Pero de las últimas dos temporadas, y incluyendo esta tercera, las últimas dos temporadas y media... parece que hemos perdido un poco eso, ¿no? Que el equipo incluso habiendo, cuando juegas contra un rival, incluso yendo por delante en el marcador con 1-0, y sigues viendo, yo sigo viendo esos momentos de duda, ¿no? Del equipo que no las tiene todas consigo, y el rival ve, pues eso, ve las grietas en el muro, ¿no? Y aquí me meto, y se mete muchas veces. Cuando antiguamente pues era un muro y nada, y era infranqueable. Y no me refiero ya a un muro al tema defensivo, sino mental, ¿no? El equipo, ¿no? El equipo, la confianza. Y a veces lo veíamos en el que te empataban y el equipo no, pues, y metías el otro, ¿no? Y ahora a lo mejor nos empatan y el equipo es, bueno, pues nos conformamos con el empate, que eso es otra cosa que hemos visto mucho esta temporada, ¿no? Conformarnos con un empate. Así no, bueno, no, así no va. 8 empates, 5 victorias. 8 empates esta temporada. Más, o sea, es el resultado que más se ha dado, empate. Que vale que vamos invictos en liga, pero ¿para qué si empatas todos los partidos de liga, ¿dónde acabas? Sí, invicto, pero para nada, ¿no? Y aparte que empatear en casa es más doloroso aún que empatar fuera. Porque obviamente te priva también de crecer en confianza, porque si en casa se entiende que tienes siempre a favor apoyo de tu público, que te alienta, que te ayuda, aunque hoy ha habido un rato que yo no sé qué ha pasado, pero parece ser que le han animado parte de la grada cuando les ha apetecido, por sus luchas internas, que bueno, que ellos diriman como quieran, ¿no? Pero que bueno, que también, si ya que vas, pues hombre, yo creo que ya que estás allí, pues anima un poco, ¿no? Pero bueno, eso, que hagan lo que consideren. Pero bueno, que si tú ese arma que tienes a favor, que hasta ahora era en parte Calderón, no conseguimos que se convierta el Wanda, tenemos un trabajo doble que hacer, ¿eh? No, porque además claro, ahora lo que nos viene, no podemos fallar, y son partidos en casa muy importantes. Tenemos 2 de Champions, uno que luego encima es el vecino de enfrente, que también... pues hombre, no es, me que gustaría no, no que ganasen el, bueno, primer derbi. Digo, no nos pillamos un momento, todavía faltan 2 semanas, puede pasar de todo, ¿no? Un buen resultado contra el Karabakh y luego otro buen resultado, bueno, con el Trampas, y luego tienes que jugar contra Roma. Depor, espera, estoy mirando el calendario. O sea, tenemos el Karabakh el martes a las 9:45. Luego salimos a Riazor contra el Depor el sábado de la semana que viene. ¿Sí? Y luego el domingo, ese domingo después, nos visita el Trampas. Y luego nos vamos a Roma, que se va a ser vital. O sea, esa semana, el domingo 19 y el miércoles 22, es ese vital. Juega media temporada. Ahí nos jugamos la media temporada, sí. Y entre medias el Elche está, ¿no? Entre medias el Elche. Y el Elche antes del Madrid, el Elche en... Después antes del Madrid, el Elche en... Esos 10 días, sí. En el Metropolitano. Sí, sí. Pero es que además yo veo al equipo... O sea, hoy cuando he salido del campo he salido como decepcionado, porque viendo que el equipo ha estado mejor que el partido del Celta, porque ha estado mejor... Ha estado a un mejor nivel, así en líneas generales ha estado más dentro del partido, dominando más el balón y más intenso. Pero yo no creo que tengamos nivel para... Es duro lo que voy a decir, pero creo que no tenemos nivel para mantenernos en todas las competiciones que estamos jugando ahora mismo. Y la Champions a lo mejor es un hueso que se nos ha puesto demasiado duro de roer. Y no sé si vamos a poder con él, ¿eh? Con el equipo que tenemos ahora mismo y el estado, claro, de juego que tenemos. Eso estaba pensando yo el otro día. No sé si nos da. Eso estaba pensando yo el otro día. Bueno, creo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un lo mejor y lo peor. Cerramos el partido. Hablamos un poco el de Copa. Y luego hacemos un balance porque tenemos las tres competiciones. Y hablamos de las tres competiciones porque yo creo que después del partido de Copa. Hay que plantearse las cosas. Pero bueno, vamos a cerrar ya el partido del Villarreal. Aunque es un poco pronto, pero bueno, yo creo que hemos hablado más o menos lo que teníamos que contar. Así que Antonio, cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Pues lo mejor es que ha habido una ligera mejoría del tono del equipo. En el juego se ha reflejado palpablemente. Ha mejorado y... quiero destacarlo Griezmann, creo que ha sido un actor principal en el equipo, lo he notado muchísimo. Y eso es lo que me parece lo mejor. Y lo peor, pues lo peor hay bastantes cosas, pero voy a destacar que nos vuelven a marcar un gol dentro, o sea, en casa, que nos sirve para empatar otro partido, como nos pasó con el Barcelona, en el minuto 80 también, y con el equipo pues protegido detrás. Y eso nos está penalizando mucho, nos ha penalizado con 4 puntos, que eso antes no pasaba y ahora pues está pasando y eso denota claramente que al equipo le pasa algo. Yo no alcanzo a saber lo que es, pero está claro que es un equipo que no está bien y claro, lo está notando mucho. José, lo mejor y lo peor para ti. Pues lo mejor que he vuelto a ver, intensidad. Que había partidos atrás que yo echaba en falta también eso, el que los jugadores intentasen ganar todos los ganar divididos, que llegásemos los primeros en los saltos, que tuviésemos más presencia en lo que es la contención, no solo dejando que centren, sino incluso adelantándonos al rival. He vuelto a ver eso y me ha gustado ver esa intensidad. Lo que veo que de nuevo tenemos como lo peor, pues que después de abrir la lata no somos capaces de o meter otro gol en la lata o al menos cerrar el partido. Están remontándonos los partidos y eso a un equipo como nosotros que tampoco tenemos muchos goles, pues nos está penalizando mucho porque nos cuesta Dios y ayuda hacer uno. Si encima nos meten otro, pues como para meter dos. Sí, bueno, yo creo que para mí lo mejor es, comentaba un poco Antonio también tú, la sensación, ¿no? De que el equipo, pues, que en lugar de ese bache que decíamos que era comparable al de la temporada pasada, que por cierto estamos más o menos a la misma altura en puntos y demás que la temporada pasada. Ese bache, yo creo que el equipo está mostrando mejoría con respecto a los últimos partidos. Veo, sí, quizá más intensidad hoy, más el equipo más enchufado, que es importante porque, como digo, nos ha pasado que se desenchufan y apagas ya y entramos en bucle ahí. Y bueno. Eso sería a lo mejor lo peor, pues que pese a eso todavía nos falta, ¿no? Y no sé si hay mucho más. Está claro que hay jugadores que no están rindiendo al 100% o todo lo bien que podrían, pero aún incluso cuando estos estén al 100%, más o menos esto es lo que hay, ¿no? Entonces, puede jugarse un poco mejor, pero tampoco va a haber mucho más. En el momento que entren los goles es una historia diferente, ¿no? Te entran 4 goles en un partido, por ejemplo, y ya está todo muy bien y somos todos muy buenos, y de repente en el siguiente, pues los fallas todos y somos muy malos, ¿no? Tampoco es eso, pero nos falta finalizar, ¿no? Y bueno, antes de pasar un poco a hablar de otras cosas, quería que escucháramos un audio de Fernando, que no ha podido, iba a estar en el programa, pero no ha podido estar, pero nos ha mandado un audio comentando lo que le ha parecido al partido, así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta. El Atlético de Madrid tiene un problema. Tiene un problema porque empata muchos partidos y gana menos, si bien solo ha perdido uno en esta temporada. Muchos empates a cero, empates a uno, lo que demuestra que el problema principal es la parte ofensiva. Hoy se podía haber ganado, pero tras el gol de Correa el equipo se echó demasiado atrás, porque no tuvo la capacidad para meter el segundo y pensó que era mejor guardar el primer gol. Y una vez más nos empataron en los últimos minutos. Hay un problema grave, un problema que tiene solución con la llegada de Costa y de Vitolo, pero el problema es que Costa y Vitolo llegarán en enero y la solución puede ser ya imposible en el sentido de que en la liga estamos ya a 8 puntos del líder, el Fútbol Club Barcelona. Y se está complicando mucho ganar esta temporada la Liga una vez más. Una temporada que se complica en la Liga y que en la Champions nos jugamos todo el miércoles, que creo que se va a ganar de sobra a los azerbaiyanos en el Vicente Calderón, pese a esta racha de nulidad ofensiva. Pues muchos cambios que hace Simeone en la línea ofensiva no se da con la tecla. Y yo creo que ya tendría que apostar por una pareja atacante y sea quien sea. Porque si sacas hoy a uno, hoy a otro y mañana al otro, al final todos lo hacen mal, no tienen regularidad, ninguno mete goles y hay que apostar ya por el que sea. Pero si tener las ideas claras de aquí a enero, y en enero está claro que va a ser la delantera Costa Griezmann. Esperemos que se remonte el vuelo, que se dejen los empates, porque es una tontería decir que el equipo está invicto, porque a base de empates no vamos a hacer nada. Podemos acabar con 40 empates la temporada y sería un desastre. O sea, que esto de que el equipo está invicto es una bobada absoluta. Es mejor perder un partido y ganar 15 que no empatar 7 o 8 partidos. O sea, que hay que empezar a ganar partidos, a meter goles y a jugar mejor al fútbol, sobre todo en el sentido ofensivo, que nos falta mucho. Y luego el factor campo tampoco es que sea una ventaja, porque ya nos han empatado en el Wanda Metropolitano, Peineta, nos han empatado ya el Villarreal, nos han empatado el Barcelona y nos ha ganado el Chelsea. Por lo tanto, no es un estadio que sea un fortín, ni mucho menos. Y para el miércoles, vamos, yo creo que se va a ganar fácilmente, porque los azerbaiyanos es un equipo de nivel segunda B, segunda A, como mucho en España. O sea, que es una victoria clara, incluso a que nos cueste, aunque nos cueste mucho marcar goles. Por lo tanto, una vez más, decepcionado por el juego ofensivo del equipo. Queda mucho, pero hay que reaccionar ya. 8 puntos en la liga sobre el líder es una cantidad que no lleva a la esperanza, sino al contrario. Son ya casi 3 partidos de ventaja y la liga se está poniendo muy compleja. Bueno, quiero decir que yo no había hablado con Fernando antes del programa porque ha dicho exactamente lo mismo que yo. Pero sí, yo qué sé. Lo vemos igual, ¿no? Yo creo que hay signos para ver las cosas de manera positiva, pero bueno, en líneas generales, por cierto, ahora que estamos hablando de en líneas generales y demás, y que estábamos ya cerrando el partido, la semana pasada nos llegó un email después del partido de liga, pero no pudimos, entró ya demasiado tarde para leerlo, después del partido contra el Celta. Que tampoco habla precisamente contra Celta, sino habla en general del equipo. Entonces lo voy a leer, es un email que nos manda nuestro amigo Jorge Granda, y nos cuenta: hola, muy buenas, escribo para dar mi opinión sobre el equipo. Decir que algo decepcionado por lo que creo que puede dar esta plantilla. En mi opinión, la mayoría de equipos de la liga que he visto jugar practican mejor fútbol que nosotros. No me gusta que el equipo esté tan atrás en los partidos, tanto pelotazo cuando encima arriba no tenemos altura. Este equipo con estos jugadores debería dar más con el balón, crear más juego. Saúl, Tomás, Coque, etcétera, no son malos peloteros. Lo llevo viendo no solo de este año. Hemos perdido fútbol y manejo de los partidos. El año de la liga, por ejemplo, era sólido. Presionaba arriba. Cuando se echaba atrás era capaz de salir y daba zarpazos. Hoy, colgados del larguero y sin capacidad de salir. Echo de menos al turco. Tenemos problemas en los laterales, importantísimos para el juego que practicábamos. Juanfran no ataca como antes y Felipe, ay, cuánto le echamos de menos cuando falta. Y hace poco hizo declaraciones de que ni se veía bien este año para jugar todos los partidos. La plantilla no es mala, en mi opinión. Contamos con para mí el jugador español más completo, para mí el mejor, Saúl. Discrepo con Antonio en que le gusta lo del 1-0. Oblak siempre tiene que hacer 2 o 3 intervenciones de muchísimo mérito. Es sin duda el mejor portero del mundo y espero, imploro y demando que esta gentuza le llame para renovar y le pague lo que se merece. Es el jugador más determinante que tenemos y me preocupa que hagan caja sin siquiera ofrecerle un contrato como al que más cobre de este equipo. Porque al igual que ha pasado con los delanteros grandísimos que hemos tenido y mal vendido, y claro, no siempre se acierta, quien fichas es igual de bueno. Courtois se va y viene el esloveno, que repito, es un portero que va a marcar una época. Escuché al Cerdo de Cañizares hablar sobre él y dijo que nunca vi un portero tan académico, de cómo coloca manos, cuerpo, etcétera. Nunca vi un portero con tan alto porcentaje de parar, bloquear, no rechazar. Y una pregunta, ¿no podría usar el Cholo a Saúl de, digamos, punta, como en su día fue Raúl García? En Champions espero que cambie la actitud. 3 partidos que hay que ir a ganar sí o sí, no queda otra. Como dice Israel, el equipo necesita renovarse. Como dije, laterales, el medio apostar por los jóvenes canteranos y bueno, adelante, ojalá Costa arregle la cosa. Renovación de Oblak, Tomás tiene 36 millones de cláusula irrisoria, Jiménez se puede ir gratis con 22 años y esto es inadmisible si sucede. Vender a Griezmann, que sabemos o suponemos que se quiere marchar y dar galones a Angelito en su puesto, que explote. Es el más impredecible del equipo. Vamos, Cholo, eres el único que puedes arreglar esto. Forza Leti y gracias. Bueno, varias cosas, ¿no? Más o menos, hombre, no coincido al 100%, pero sí que hay alguna cosa, ¿no? Lo de que no practicamos buen fútbol. Yo creo que por momentos, o sea, este equipo puede hacer mucho mejor fútbol de lo que está haciendo. Hoy, por ejemplo, la segunda parte, el equipo cuando combinaba hacía buen fútbol. Le faltaba, pues, arriba. O aunque también estamos echando de menos el Coque, pero sí coincido mucho con lo que comenta de los laterales. Además lo hemos dicho al principio, ¿no? Si os fijáis, las mejores jugadas, las dos subidas que ha hecho Felipe, las dos mejores jugadas, ¿no? Y cuando suben los laterales, y eso, que suben laterales, pero no para meter centros, porque no hay gente alta en el medio, sino para hacer diagonales y entrar y combinar por abajo, ¿no? Y quizás en cierta manera por el dibujo, ¿no? Porque a lo mejor, pues, esa banda derecha, y ahí coincido a lo mejor dice que echa de menos a Turán, ¿no? No coincido en que lo eche de menos, sino en lo que él aportaba, porque era un jugador que jugaba en la banda, pero porque era su sitio natural. Sin embargo, jugadores de banda a banda ahora mismo que tengamos en el Atleti de ese estilo, quizás el único sea Gaitán. Y Gaitán, pues, Gaitán no está para mucho, no está. Porque ponen a Correa ahí, pones a Carrasco, que Carrasco es un otro tipo de extremo, ¿no? Y luego lo demás son todo parches. A veces se ha puesto a Saúl, a veces se ha puesto incluso a Griezmann ahí en la banda, ¿no? No tenemos jugadores de banda. Y si no hay jugador de banda y no suben los laterales tampoco, el equipo yo creo que se hace muy predecible para los rivales, ¿no? Sin duda. Sin duda. Yo creo que esa ha sido la clave. Tal y como lo acabas de definir, esa es la clave. Y de hecho yo creo que desde que se fue Arda Turán, y si no me falla la memoria, yo creo que la apuesta del Cholo ha sido y era tener un jugador como Vitolo, para que al menos por banda pudiésemos entrar. De hecho, yo creo que ya se rumoreaba por aquellas, en ese verano cuando se fue Arda, como alternativa a traer a un jugador como Vitolo, porque le gustaba al Cholo un jugador que pudiese ser polivalente, que entrase por una banda o por otra y que además tuviese presencia tipo Raúl García grande. Y claro, se ha demorado mucho ese fichaje y el equipo se resiente también con tener ese jugador que te permita, pues oye, en un momento dado, por lo que hacía también Arda, parar el balón, tocar, salir con criterio y sobre todo, lo que tú dices, sentirse natural en esa posición, porque por ejemplo, cuando hemos colocado a Carrasco en banda derecha, pues se nota que él no le gusta, y ya no es que no solo no le guste, es que encima la desidia que genera su no gusto en ese lado hace que por ahí no progresemos. En cambio, le pones en su banda natural y de nuevo ves que cuando un jugador está en su posición en la que está más cómodo, pues se siente más seguro y más confianza, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues sí nos ha dejado un poco más mermados a la hora de tener progresión hacia arriba, porque si es que a ver, esto lo de siempre, si atrás no nos hemos renovado lo suficiente, pero seguimos teniendo aguante, pues seguimos teniendo una defensa competitiva. No tan, a lo mejor, tan efectiva como antes, pero competitiva. Pero si el tema está arriba y no hemos renovado a la gente con sangre nueva que nos dé efectividad y además que dé balones a los de arriba, pues estamos como estamos. Yo creo que estamos en el sitio que nos corresponde, no es más. Ahora mismo, lo que ha dicho antes Antonio. Sí, ahora mismo sí, ¿no? Antonio, ¿tú cómo lo ves? Que el centro del campo ahora mismo, por ejemplo, a mí me parece que es un problema, ¿sabes? Porque Gaby no está al nivel y entre Gaby y Tomás no suman lo suficiente como para tener un centro del campo que nos haga ser competitivos, porque es que al equipo se le ve, el equipo no hace fútbol por el centro del campo, buscan pelotazos, Savic busca un pelotazo arriba, y lo hemos dicho muchas veces, si te pegas un pelotazo arriba, pero arriba no tienes un jugador que te baje el balón y te lo pueda echar otra vez a un jugador que esté de cara, pues es que es absurdo, o sea, es como jugar a la ruleta, es a ver si tienes suerte y un jugador te coge un balón en carrera y te puede hacer alguna cosa. Pero es que eso es jugar sin criterio. Es que pero tampoco hay otra opción, porque es que dentro del campo es que no somos capaces de sacar un balón jugado hoy Tomás no lo ha hecho mal, pero claro, en cuanto tienes un centro del campo en el equipo rival poderoso que te agarra físicamente, claro, que te gana, pues ya está, ya está, pues, ya has perdido las opciones. Mira, y entonces yo creo que a lo mejor ojalá se estén planteando fortalecer el centro del campo con un jugador fuerte, tanto físicamente como en envergadura, y que además nos ayude a hacer ese juego que nos falta, sí. Pues a cuento de eso... hablando de Vitolo, estoy hablando de otro. Sí, sí, pero precisamente a cuento de eso digo, vamos a hablar del partido de Copa, porque precisamente en ese partido de Copa, a mí de lo poco que me gustó que salvé un poco, fue la vuelta de Augusto, que obviamente... El rival es no un segunda B, no es, pero le vi cómodo y es que lo pensaba y digo, es que Augusto es el único medio centro que tenemos en el equipo de verdad ahora mismo. Tenemos natural, superpoblación, sí, en el centro del campo, pero medio centro defensivo que sea su puesto natural, el único que tenemos es Augusto, porque Gaby no es su puesto natural, Tomás no es su puesto natural, Saúl no es su puesto natural, y veía a Augusto, ya digo, con el rival que era y demás, pero digo, joder, es que le veías que los centrales le daban el balón y sabía, hacía un poco lo que tiene que hacer, no lo que hacía en sus días Thiago, ¿no? Porque hablamos mucho de eso, de que se echan falta al Turco, que si echamos en falta a Diego Costa de aquel año y tal, pero Thiago en ese equipo daba mucho también y empezaba el juego de madre atrás, mía, ¿no? Madre mía, si tuviésemos a Thiago, mucho más que al Turco. El Turco está muy sobrevalorado. El Turco hizo 6 meses buenos y el resto hizo lo que hizo. Pero Thiago ha hecho muy buenas temporadas con el Atlético de Madrid. Y Thiago mayor y lesionado se notaba en el campo, pero muchísimo se notaba en el campo. O sea, ahí sí que hemos perdido muchísimo. Pero yo no sé cómo estará de físicamente y demás, pero... Yo creo que podría ir dándole minutos también a Augusto, ¿no? Sobre todo en estos partidos en los que no estaba Coqui y demás, para dar un poco más de libertad a los centrocampistas, ¿no? Tanto a Saúl como, no sé, yo un centro del campo, Augusto, Tomás y Saúl, ahora que no está Coqui, meter a los tres ahí, ¿no? Saúl un poco más hacia la derecha. No, es que hoy, yo no sé si te has dado cuenta tú por televisión, pero es que ha sido increíble, es que le iba a sacar. Sí. Es que hoy le ha quitado el chándal y le iba a sacar, y justo ha sido que ha metido el gol Correa, y en vez de sacar a Augusto, le ha aguantado la caseta y luego ha sacado a Vieto. Es decir, no he entendido muy bien cuál era el razonamiento, porque si tú sacas a Augusto es porque ves que hay un problema de salida de balón, ¿no? O porque ves que hay un problema de contención. Si marcas un gol, lo que hacía anteriormente el Cholo era sacar a ese tipo de jugador, ¿no? Para saber cerrar el partido y en su caso sacar el balón con un poco de criterio jugado. Y no, ha sacado a Vieto. Ha sido un cambio un poco extraño porque ¿qué es lo que yo pretendía entonces? ¿Ganar el partido hoy por 2-3-0 con Vieto? ¿O ha visto muy cansado a Gameiro? No he entendido muy bien el cambio realmente. Y hoy sí que yo creo que nos habría hecho falta lo que tú dices, un poquito más de Augusto, que además le viene bien tener, aunque sean 20 minutos, media hora al día. Yo creo que le viene bien para volver a coger esa confianza, porque sí, es verdad que el otro día en Copa fue de lo mejorcito que tuvimos junto con, yo creo que Jiménez, quizás. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de eso, del partido de Copa. Porque tela, ¿no? Vale que sacamos muchos suplentes y chavales del juvenil y demás, pero aún así, es que el juvenil, o sea, el B, perdón, está en la misma categoría que el Elche. O sea, no, segunda B. No me puedes decir, no sé. Ese resultado, vale que íbamos ganando 1-0 y fue un penalti ahí estúpido, pero es que en fin, acabamos casi pidiendo la hora en casa del Elche. O sea, nos podían haber incluso ganado, ¿no? Y ahí sí que fue, ese partido sí que fue negación de Vieto. Torres tuvo una también, creo. Sí, una al principio del partido también. Pero fue Vieto, Dios mío. O sea, viendo ese partido, yo creo que le ha puesto hoy el cambio ha sido Vieto para decirle que todavía puede jugar al fútbol. Porque después de lo del otro día, Es que yo no entiendo, o sea, ya digo, serán los nervios, será lo que sea, pero al final, pero es que... un partido nefasto, ¿no? Y pudiendo ganar un partido que había que ganar sí o sí, fácil, y te vienes a casa con un empate que además que es que lo estamos viendo en Copa las últimas temporadas, ¿eh? Que nos cuesta, Dios ayuda, contra estos equipos. No os acordáis cuándo fue, que fue Las Palmas, ¿no? En la temporada pasada, ¿no? Hace un par de temporadas. Copa nos ganaron, nos remontaron. Por eso, ganaron al final en la vuelta, porque en la ida ganamos allí. Sí, pero que no equipos que dices, joder, es que cómo puede ser que no. Te remontan, te ganan y se te queda cara de tonto, ¿no? Pero es que. Sí. No, te iba a decir que mira que con el Elche, la primera parte, yo al menos creo que se vio más criterio dentro de lo que había, y el Atleti lo que pasa es que falló casi no es de gol. Sí, pero falló el mucho. Partido era para haber cerrado la primera parte 3-0, fácil. Pero fácil. Yo a lo que iba. Pero no lo cerramos. Entonces, que era el debate que había un poco iniciado Antonio, que es. La Liga se nos pone difícil, la Champions nos la hemos puesto difícil nosotros mismos, y lo mismo con la Copa. Entonces, al final, tienes que descartar, pero ¿qué vamos a descartar las tres? Porque yo no sé, no veo bien en ninguna de las competiciones ahora mismo, ¿no? Y cuando no estamos bien o no estamos para competir todo, por lo menos compite una, ¿no? Pero ¿a cuál nos agarramos? Yo creo que quizás lo dijimos además antes, hace un par de semanas, me parece, que la más fácil probablemente de agarrarte y de poder conseguir un título, que además es como lo empezó el Cholo con este Atleti, es la Copa, ¿no? La Copa es una competición corta en la que, haciéndolo medianamente bien, te plantas en la final, a no ser que tengas un mal emparejamiento en semis, y tienes bastantes oportunidades de conseguir un título esa temporada. La Champions se nos ha puesto muy cuesta arriba, aunque yo creo que pasaremos, pero se nos ha puesto muy cuesta arriba. Y la Liga se nos está escapando por momentos, ¿no? Entonces, el problema es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos compitiendo en las tres? ¿Nos centramos en una? ¿Nos centramos en dos? ¿O no nos centramos en ninguna y esperamos ya el año que viene? Que quizá muy pronto, pero también yo creo que a lo mejor ha pasado por la cabeza de alguno, ¿no? Y es un poco un dilema, ¿no? Porque viéndolo del otro día de la Copa, dices, joder, es que así no vamos a ningún lado. O sea, con el partido que jugamos el otro día, ¿ahora qué va a hacer? ¿En la vuelta esta semana? No, en dos semanas, ¿quiénes van a jugar? ¿Los titulares? Esa semana, además, que nos jugamos contra el Trampas. Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que por eso, no vas a poder jugar a los titulares, ¿no? A sacar los suplentes y que arreglen la papeleta, ¿no? Que la pueden arreglar, si lo hacen medianamente bien, o si entran las que no entraron el otro día, pero la cosa se ha complicado casi sin quererlo, ¿no? O bueno, eso casi sin quererlo es un dicho, ¿no? Pero se ha complicado mucho, ¿no? Que además... Sí. No, perdona, José, dime. No, dale tú. Hay que plantearse, desde mi punto de vista, hay que plantearse para qué competición estamos jugando y para qué tenemos equipo. Entonces, los dos partidos que vienen ahora son clarísimos, son Karabaj y la Roma, y hay que plantearnos si con el equipo que tenemos ahora mismo y el nivel que tenemos de juego ahora mismo podemos pasar esos dos partidos. Y ya plantearnos Londres con el resultado que necesitásemos allí. Pero Karabaj, obviamente, hay que ganar. O sea, hay que ganar, porque si no ganamos a Karabaj ya nos da igual. Ya no nos vamos a clasificar, y merecidamente, por supuesto. Y para la Roma, pues estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. O sea, que estamos en el filo de la navaja para pasar los dos partidos que tenemos de Champions. Y en Copa del Rey, de momento, no tenemos que tener problemas. Aun jugando con los suplentes, es una eliminatoria que tenemos que pasar sí o sí. Entonces, podemos ir a por la Champions, pero muy difícil, porque estamos en un nivel de juego muy malo. Y no sé si podremos afrontar con este nivel de juego un equipo como la Roma. Hasta ese nivel estamos de mal. Y luego, pues, el partido de Copa del Rey no la podemos tirar. Quiero decir, la Copa del Rey hay que ir a por ella. Es una liga, o sea, es una competición relativamente fácil. Y la Liga, pues es remar todo lo que podamos. De momento no se nos está dando bien, pero yo, vamos, con el partido del Barça íbamos ganando 1-0, se nos empata en el minuto 80. Con esta gente de hoy íbamos ganando 1-0 y se nos empata en el minuto 80 también. Yo espero que la dinámica cambie y este equipo reaccione un poco y podamos aguantar esos resultados mejor. Espero que con un poquito más de nivel en el equipo seamos capaces de tirar un poco más para arriba y convertir los empates en victorias, que eso es lo que buscamos, lo que debe buscar el equipo, claro. José, ¿ibas a decir algo antes? No, simplemente que a nivel de competiciones realmente es que yo ya lo comenté yo en el anterior podcast, que realmente si ganas al Elche, que entiendo que además ahora mismo ya estamos, o sea, antes de empezar el partido hay que también tener cabeza fría, es decir, ahora mismo estás clasificado, es triste decirlo así, pero tú ahora mismo con un 1-1 pasas de ronda. Entonces, lo que no quiero es que tampoco pensar que vamos a ir con la ansiedad de que tenemos que marcar 6 goles. Es decir, que es cierto que hay que ganar el partido y entiendo que tenemos equipo para ganarlo. Y que una vez que pases esta ronda, el de las 3 competiciones, realmente, teniendo en cuenta cuándo te llegan los refuerzos, como mucho creo que nos quedaría una ronda más, ¿no? Antes de que llegue el parón. Y luego ya se juega todo el final de Copa, creo que en enero y febrero, o algo así creo que es. Con lo cual allá tendrías al menos para jugarte ese tramo que supuestamente te pueden tocar rivales más competitivos con los refuerzos a favor. En cambio en Champions pues se nos puede hacer todavía un poco largo, ¿no? Porque el pasar nos va a implicar un esfuerzo quizás a lo mejor mayor. Ojo, que no quiere decir que no podamos, ¿eh? Porque, a ver, igual que en Roma hicimos un buen partido y no entró, a lo mejor contra la Roma aquí no hacemos un buen partido y ganamos. O sea, es que es así. A estas alturas casi que es el más resultadista que otra cosa, porque creo que al final es lo que te va a permitir pasar de ronda. Y en Liga, lo único, confiar en el desgaste también de los demás, que hasta ahora los demás han tenido rachas que son ascendentes, pero también llegarán momentos que las tendrán descendentes y ahí a lo mejor igualamos fuerzas y podemos tener más cerca todo, ¿no? Más que nada porque veo que, por ejemplo, veo fuerte el Valencia, pero ojo, ahora el Valencia ya ha empezado una competición más. El Barça de momento va bien, pero salvo nosotros, con los que ha tenido un empate, los partidos que ha tenido hasta ahora tampoco han sido de dureza extrema. Podría jugar con el Bilbao, pero bueno, es un partido que a priori sabes que puede ganar el Barça, ¿no? No juega contra el Madrid, no juega contra el Valencia, no juega contra el Sevilla. Sí, todavía puede dejarse a punto los demás, ¿no? No, pero la Champions yo creo que es la que nos puede suponer un mayor sacrificio de esos 2 partidos y sobre todo el de Roma, porque viene tras el derbi. Y quizás nos puede suponer también más esfuerzo. En función de cómo vayamos, de cómo se nos dé el derbi, un buen resultado en el derbi nos iría a ir a Roma, no, recibir a la Roma. No, más positivos. Claro. Y un mal resultado en el derbi pondría las cosas muy negras, ¿no? Y es a lo mejor lo que decía yo un poco de la fragilidad mental del equipo, ¿no? De que si perdemos y de mala manera, que puede pasar. Esperemos que no, ¿no? Y ya hablaremos antes de ese partido, ¿no? Pero puede complicarse la cosa. Pero bueno, hablando un poco del partido de Copa, voy a leer ahora un comentario que nos mandaron también, como no hicimos programa en ese día, pues lo leo ahora, que nos mandó un oyente, no tengo aquí, creo que es Felipe, sí. Felipe nos cuenta: buenas noches, otra decepción, otro empate, y en este caso ante un segunda B, el Elche, que se merece todos mis respetos por su entrega y su fe en la victoria, pero que no debería ser rival para el Atlético de Madrid. En la primera parte el equipo lo ha intentado, ha dominado el partido y con un Gaitán acercándose al jugador que vimos en el Benfica, ha jugado, si no bien, al menos con profundidad y creando ocasiones de gol que luego se perdían en incomprensibles aciertos de cara a portería. Lo de nuestros delanteros con el gol es una pesadilla. El cambio que ha experimentado el equipo en la segunda parte ha sido tal que el Elche, tras el gol, se ha crecido y ha pasado a dominar el partido y crear algunas ocasiones de peligro. Ante ese dominio ilicitano no hemos sido capaces de sacar el balón jugado y hemos acabado defendiendo de aquella manera. No quiero personalizar, siempre he sido más de juzgar la labor del equipo, pero de algunos jugadores ha sido un querer y no poder indigno de profesionales que visten la camiseta de un club puntero de Europa. La cosa no mejora y vienen tiempos difíciles. Esperemos que el Cholo sepa alcanzar el rumbo de la nave. Bueno, pues quizás si ha servido para algo ese empate en Copa, yo creo es para espabilar un poco. Y ya digo, el partido de hoy, la actitud que ya en el partido del Celta no me gustó y en el partido de Copa menos todavía, pues parece que hemos recuperado un poco eso, ¿no? Que el equipo se ha dado cuenta que coño, que tienen que vale que puede haber problemas y que hay jugadores que están lesionados, otros que nos faltan, otros que no están en el mejor momento, pero aún así este equipo puede dar más, ¿no? Y tiene que dar más y lo de hoy el resultado obviamente no ayuda, pero el juego sí, ¿no? Lo que pasa que ¿sabéis lo que pasa yo en todo esto? Echo un poco de en falta que no, esto siempre lo decimos, no sabemos de puertas para adentro cómo es, pero sí que echo un poco en falta más crítica del Cholo, ¿no? Del equipo. Está claro que un entrenador tiene que siempre cerrar puertas y cerrar filas y proteger al equipo, lo que quieras, pero noto a los comentarios del Cholo demasiado positivos para cómo está jugando el equipo, ¿no? En todos las ruedas de prensa y demás es como que no pasa nada, pero se ve, además se ve incluso en los cambios que hace y en los once y en las alineaciones que no está a gusto, ¿no? Pero queda esa sensación de a lo mejor de seguridad, de que lo tiene todo bajo control, que por un lado me parece bien, pero por otro yo creo que también hay momentos en los que tienes que hacer autocrítica y decir hemos fallado en varias cosas y esas cosas hay que corregirlas, ¿no? Y parece que no lo acabamos de hacer, ¿no? Pero Jorge, eso seguro que pasa. Sí, pasará de puertas hacia adentro. Exactamente, internamente pero pasa. Lo otro es otra cosa, ¿sabes? Y a mí eso no me parece mal. Es decir, lo que tenga que decir a los jugadores en el vestuario, estoy convencido que se lo va a decir. Porque además, tú ves al Cholo, hoy lo he visto, a mí me queda en la banda donde yo estoy situado y el Cholo corrige permanentemente y está, o sea, se le ve que vive los partidos pues como él lo vive, pero yo creo que un poco más, ¿sabes? Porque está claro que el equipo necesita cosas y él las dice permanentemente y yo estoy convencido que eso pasa en el vestuario y se lo dice a la cara y que afuera seguro. Y fuera no pasa, ¿sabes? Fuera no sí, pero, pasa porque no lava la ropa afuera. Claro, pero tampoco, yo tampoco pido que lave la ropa fuera, no me parece bien tampoco. O sea, hay muchos que hay entrenadores que sí que lo hacen o jugadores. Pero tampoco que sea tan positivista, ¿no? En el sentido de que no pasa nada. Como está todo bien y todos sabemos que no, él sabe que no, los jugadores saben que no. Ya, Jorge, pero mira, si a esta gente... Tampoco digo que tire mierda, obviamente. No, pero si a la prensa le das, o sea, son llenas, ¿sabes? O sea, si estando el equipo como hemos estado de bien, han intentado hacer añicos al equipo, han intentado dañar, porque se pase desde que está el Cholo, lo único que sacan es, ya están, esta semana ya están con lo de Griezmann, con el Barça. O sea, son llenas, lo único que quieren es dañar. Es que no les puedes dar nada, porque con que el Cholo diga tenga una duda de algo, bueno, por ahí sacan. Sí, eso es cierto. Por cierto, hablabas de lo de Griezmann, y estaba yo pensando que cuando nos ha mandado este mensaje Jorge Granda, que nos decía lo de las cláusulas y demás, la cláusula de Tomás, que son 30 y algo millones. 37 ha dicho, bro. En verano bueno, la Premier se lo rifa. La Premier en verano se lo rifa. Bienvenidos al mercadillo. Es decir, es que el problema de todo esto es lo de siempre. Es decir, nos echamos las manos a la cabeza porque se llevaron a Costa por una cifra parecida. Y para alguien que tenemos que estar apuntando, que lo está haciendo medianamente bien, luego pasará como cuando de repente vienen y supuestamente se llevan a Teo, ¿no? Que yo creo que ahí se fue más él que vinieron a por él, yo creo que fue una mezcla, ¿no? Pero sí, el hecho de que, joder, si tú crees que este jugador es bueno, mañana mismo le pones 50 millones. Y antes de eso, coges y le pones una cláusula de 250 millones a Oblak. Sí, lo que quieres es exhibirlos en el mercado para que puedan ser una perita en dulce. Pues lógicamente siempre. A lo mejor ese era el plan a largo plazo, ¿no? Traemos a Costa y el año que viene vendemos a Griezmann y a Black y clink caja, ¿no? Yo tengo otra idea todavía, ¿eh? Que yo creo que por el tema salarial hay que dar salida a gente ahora en diciembre, ¿eh? Hombre, y eso está muy fácil. Costa, eso está muy fácil. Para dejar salir a gente, Quiero recordar que la cláusula de Griezmann era un poco tobogán. Es decir, sí, ya se ha quitado, ya se quitó. De septiembre, ya está en 100 millones. 200 me parece. Para siempre. Era claro, 200 es que y ya ha bajado a 100. Claro, es que es muy goloso, ¿eh? Sí, pero no, pero digo que bajarse para lo del fair play financiero y eso, que tampoco sé yo muy bien cómo funciona eso, mira el Paris Saint-Germain, pero si hay que bajarse fichas altas de jugadores que se han pasado, que se han traído hace poco, ¿no? Pues la doble G esa me sobra a mí ya, o sea, Gameiro, Gaitán. Porque probablemente sean de las fichas más altas también, porque son de los últimos que han llegado. A Correa yo, por ejemplo, no me lo quitaba. No. Que mucha gente había estado... Es que estábamos hablando antes, es que Correa ahora mismo, de todos los que están jugando delanteros, es el que mejor lo está haciendo, porque no cuento a Griezmann como delantero. Griezmann es el que está... De todos los que se están jugando ese puesto junto a Griezmann, Correa es el que mejor lo está respondiendo. Para los minutos que juega y lo que da, y lo que los resultados que da... Hoy he hecho un buen partido Correa, hoy sí. Vamos, muy ha estado partido. Muy trabajador, es ha que estado hoy, muy hoy, incisivo y regateando bien. Es que Correa hoy ha hecho lo que tenía que hacer Gameiro. Sí. Ha hecho el trabajo de dos. Carrasco. Sí. Porque Gameiro hoy ha estado desaparecido. Yo prefiero perder un partido con Torres en el campo que con... Sí, sí. Que con Gameiro y con Vieto, o empatar un partido. Es que de verdad lo prefiero, porque es que son jugadores que no aportan absolutamente nada. Gameiro no ha aportado nada, pero es que Vieto cuando ha salido, la verdad. Tampoco. Yo creo que contra el Karabakh va a sacar a Torres de titular, ¿eh? Os lo digo en serio. Porque yo creo que también va a apostar por el hecho de que sabe lo que nos jugamos y que Torres va a tirar también de ese plus que tiene, que es la camiseta ahí que lo llevaba grabada a fuego. Quiero creerlo. Más que nada por experiencia y por digamos, diferencia de juego. Porque desde luego, entre Vieto y Gameiro, yo es que no he notado una diferencia sustancial. Entonces, de todas maneras, con lo que, mismo. Claro, él, yo me lo planteo, digo, ¿qué busca en el acompañante de Griezmann? Busca velocidad, porque es lo único que no tiene Fernando Torres. Ahora mismo lo único que le puedes achacar a Torres es que, hombre, no está bien cara al gol, está claro, pero no tiene velocidad. Y Gameiro y Vieto se supone que sí que la tienen, son más veloces, pero es que no tienen nada más, porque si le vas a pegar un pelotazo, pégaselo a Torres, que te va a bajar el balón y te lo va a poder jugar. Claro. Tiene, o te va a defender un córner, porque también te va a defender. Efectivamente, me lo acabas de quitar de la boca. Hostia, va a defender un córner que con la estatura que tenemos en el equipo está claro. Hoy he visto un ratito el Bilbao con el Barcelona en casa y ves a Raúl García y joder, macho, es que la lágrima. Es que se me cae la lágrima, efectivamente, ¿sabes? Y es que me falta, es que nos faltan dos tíos como él, nos faltan dos. Bueno, habrá que ver. Sí, sí. De momento, bueno, es el partido contra el Karabakh. Jugamos el martes a las 9:45 en el Metropolitano. Y ya la primera final de la temporada, porque eso es una final. En Champions nos quedan tres finales, sobre todo dos, las dos en el Metropolitano. Y lo decíamos antes, y luego entre medias tenemos ese derbi con el Trampas, que es otra final. Todo finales, así que esperemos que no entre las prisas y que ese partido por lo menos lo juguemos tranquilos y sacando el resultado, porque otra cosa sí que sería, bueno, no quiero decirlo porque cada vez que digo esto de que otra cosa sería un desastre, vamos y la cagamos, ¿no? En los últimos partidos que lo he dicho, que no había un resultado que no me valiera, que no fuera la victoria, y no hemos ganado, hemos empatado, no hemos perdido, pero hemos empatado, ¿no? Entonces, sí, además vienen partidos como el Karabakh y ahí tendrá que hacer cambios. O sea, tendrá que hacer cambios a proteger a algunos jugadores porque, por ejemplo, Felipe Luis, no, es que es verdad que no está para jugar todos los partidos, ¿eh? Va a todas, no, pero es que no. lo ves en acciones que dice se va a hacer daño porque va al límite, efectivamente. Ves jugadores que van muy al límite y cuando él dijo que no podía jugar todos los partidos, que no estaba para jugar todos los partidos, que verdaderamente a lo mejor no está. Entonces, necesariamente... Partidos como el Karabakh, partidos como el Elche, Felipe tiene que descansar, porque es que no puede estar jugando miércoles, domingo. Felipe está claro que no puede. Está claro que en el otro lateral Juanfran tampoco puede. Entonces, pues es que ahí por ahí estamos un poco limitados, y eso también es esa falta de buen estado de forma de un jugador como Felipe, pues nosotros lo notamos un montón, porque nos abre un montón de juego por banda izquierda. Así que habrá que ver. Sí, habrá que y ver. Por la derecha, por la que derecha nos debilita, vamos. Tampoco está bien, ¿eh? Sí, vamos, que eso nos debilita, que los cambios en las bandas, aunque sean rotaciones, tanto en la derecha como en la izquierda, también nos está debilitando el juego, está clarísimo. Sí. Pues nada, habrá que esperar a ver qué once saca para ese partido y a ver cómo se da. Si os parece, vamos a pasar ya un poco página del primer equipo. Hoy no tenemos audio de Chechu, pero tenemos algún resultado, algún comentario de las otras secciones. Y de los socios. Así que lo comento yo rápidamente. El Féminas juega un partido importantísimo mañana. Juega contra el Barcelona en casa, en el Cerro del Espino, ¿no? Un partido, pues eso, están los dos empatados a puntos por el liderato y se juega en el liderato ahí, ¿no? Una victoria aquí contra el Barcelona pues sería importantísimo porque separaría. Nos pondría 3 puntos y con el gol, la verdad, particular a favor, ¿no? Entonces, partido muy importante para los que podáis ir a verlo. Pues recomendado, ¿no? Es a las... no tengo el horario aquí, pero creo que es a las 12, no, a las 4 de la tarde, me parece, en el Cerro del Espino. En cuanto al Féminas B, juega contra el Rayo Vallecano. Que va a líder el Rayo Vallecano, así que partido también muy importante, por ganando pues se pondría líder por delante del Rayo, le saca 2 puntos. Pasando a los chicos, el B ha jugado su partido hoy, muy importante, empate contra el Castilla, se ha jugado el derbi, un empate contra el Castilla que no nos vale para mucho, como lo mismo que al primer equipo. Pero es importante, jugamos en casa del rival, un derbi con un resultado importante para, pues porque quién sabe lo que pueda pasar al final, aunque el Castilla, bueno, no, ahora mismo estaba mirando la clasificación, sí, va bastante por debajo, está casi en puesto de descenso. Pero bueno, siempre es bueno no perder, aunque hubiese sido mejor ganar contra el rival, ¿no? Pero un empate a uno que no es mal resultado. En cuanto al juvenil de Liga Nacional, juegan contra el Getafe B y el División de Honor ha empatado contra el Casa Rubelus y sigue segundo en la clasificación, igualado a puntos con el Real Madrid. En cuanto al socios, hoy no está Fernando para dejarnos, sino tampoco nos ha dejado audio, pero juegan mañana contra el Inter Valdemoro. Como decíamos la semana pasada, el socio es que va a líder ahora mismo en su liga, un punto por delante del FP Getafe, contra el que consiguió una importante victoria, y bueno, a ver si sigue la racha y pueden pelear por el ascenso. Sí. ¿Algo más que comentar? No, decía que el socio desde que va el Atleti empatando, el socio va como un tiro, o sea, Fernando tiene que estar al menos contento, porque vamos. Sí, ¿no? Es increíble, es para quitarse el sombrero. O sea, que cuando empiece a ganar el Atleti, no va a ganar. No, yo no quiero decir eso, ¿eh? No quiero decirlo tampoco, si no Fernando se cabrea, no. No, yo no he dicho eso. No, vale, no lo has dicho. Pero no, la verdad que lo están haciendo muy bien los chavales, a ver si siguen adelante y consiguen un ascenso, sería importante por lo menos pelearlo, ¿no? Después de un año en la categoría. Pues con esto vamos a cerrar por hoy, yo creo. Ya hemos hablado de tanto del partido de Liga de hoy, del de Copa, del que se nos acerca de Champions. Tenemos unas semanas que no vamos a parar, ¿no? Entre Champions y Copa y Liga. Así que no sé muy bien cómo haremos para grabar todos los programas. Como ya viste la semana pasada, pues no pudimos grabar el de Copa. Champions me imagino que sí, pero a lo mejor algo breve. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Y nada, con esto dar las gracias a Antonio y José por estar con nosotros, a Fernando por mandarnos su audio, a Jorge y a Felipe por mandarnos sus comentarios en nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde, como digo, podéis dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, en todo lo relacionado con el Atleti, escuchar todos los programas anteriores, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Así que nada, nos despedimos. Tenemos eso, el partido el miércoles, perdón, el martes a las 9:45. No sé si estaremos aquí esa misma noche, espero que sí. Si no, pues algo haremos contra el Karabakh. Y bueno, partido en el que hay que ganar sí o sí para seguir adelante en la Champions. Así que esperamos estaros hablando de una victoria de Atleti. Y hasta entonces, y como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan.